Me gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Y que limite al este con mil amigos, al sur con tus pasiones y al oeste con el mar, al norte con los secretos que nunca te digo. Hola, buenos días y buenas tardes. Aquí estamos con el Alto Auspicio de Fresco de Quiza, rico, barato, saludable y anti-imperialista. Bueno, hoy es jueves y para los jueves yo les tengo preparadas radios documentales donde la radio se convierte en ojos, se convierte en cámaras, se convierte en una manera de transportarles a una situación tal cual es. En este caso y para el día de hoy he seleccionado esta radio documental que está fresquita, que está recién horneada y que refleja, inextensa, pero no es nada aburrida, van a ver, la reunión que hemos tenido, una de las estériles reuniones que hemos tenido con las diputadas mujeres que se andan ocupando disque de frenar la violencia machista contra las mujeres. Nosotras hemos expuesto 3 veces ya con esta reunión que van a escuchar ustedes nuestra clarísima corrección para la ley 348, por qué no está sirviendo. Y ahora quiero compartir con ustedes la reunión que se desarrolló hace pocos días en el Parlamento boliviano, solamente para fines pedagógicos. Para quienes me están escuchando, sepan que nosotras tenemos la película muy clara. Sepan que nosotras no solamente protestamos, sino que tenemos propuestas imprescindibles y urgentes para frenar la violencia machista contra las mujeres. Para que ustedes sepan que cuando nos invitan las monarcas del Estado, nosotras vamos y regalamos generosamente nuestros conocimientos, aunque sabemos que luego esas reuniones que suponen una mañana entera de cerrar nuestro trabajo a las decenas de mujeres a las cuales les servimos, no van a ninguna parte. Para que ustedes a través de esta reunión compartan lo gris, lo devitalizado, lo muerto del espacio parlamentario hoy y mucho más del espacio parlamentario que están ocupando las mujeres que dizque porque tienen útero nos representan. Aquí y así empieza. Luche, pare de sufrir, pare de sufrir. Luche, pero sobre todo, luche. Compañera, luche. Su violencia pone máscaras incluso en tu corazón. Todo lo que te acaricia se transforma luego en tu patrón. Si niegas la libertad a nuestra sublime conciencia, lo quieras o no lo quieras, se origina la violencia. Si tu estado es orden, un caos, quiero que venga. Y no quiero poder, pero tampoco quiero que lo tengas. Yo pongo igualdad donde tú pones ambición. Y si tú pones más miseria, yo más pongo subversión. Deseo 103.3. ¿Tienes en mente hacer algo para ganar tu platita y no sabes por dónde empezar? Ven y aprenderás todo para ingresar a impuestos y a la alcaldía con patada voladora y que no metan su mano a tu cartera. Nuestro taller se llama Inicia tu negocio sin tramitadores, contadores ni abogados. Este fabuloso taller es parte de nuestro Encuentro de Mujeres Trabajadoras 2018. El costo por 10 talleres, 2 almuerzos, 2 refrigerios, una acción y una plenaria es tan solo de 40 bolivianos. tendremos además becas. Ven, inscríbete en la 20 de octubre 2060 entre Aspiazu y JJ Pérez en la legendaria Casona Roja. Teseo 103.3. Vamos a empezar la grabación de esta reunión que les cuento que tiene lugar en uno de los cuchos del Parlamento. No le podríamos llamar de otra manera. Es una oficina pequeña de un comité que seguramente ustedes jamás han escuchado nombrar. ¿Cómo se llama este comité? No es un comité, es una comisión especial que tiene un tiempo limitado de duración de 120 días nada más, con el objetivo expreso de investigar los casos y de recibir denuncias de acoso y violencia política contra las mujeres de la Asamblea Legislativa y además proponer nueva normativa, adecuaciones, reformas a la normativa existente respecto al tema de prevención precisamente de violencia contra la mujer. Perfecto, muchísimas gracias por habernos invitado. La verdad es que la invitación nos ha sorprendido mucho, pero la agradecemos. Así que ahora ustedes estoy grabando para Radio Deseo. Bien, chicas, muy buenos días. Ustedes son cordialmente invitadas a esta reunión, como muchas otras instituciones que trabajan con la problemática de género. Y el objetivo de esta reunión es que esta comisión en primer lugar se ha constituido en la asamblea con tres objetivos que quiero leérselos. La comisión especial se constituye básicamente para realizar investigaciones sobre presuntos actos de acoso político y violencia política hacia asambleístas mujeres de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Segundo, se ha conformado, es una comisión multipartidaria, donde está el MAS, está UD y está el PDC. Actualmente la compañera Gina Méndez Torres del PDC no se encuentra presente en esta reunión y tampoco Isabel Jacqueline Miranda Alanis, que es del MAS. Ambas están en su semana regional. Las compañeras que constituimos, además de las que he mencionado, es Jimena Costa, representante de UD en la asamblea, y la compañera Lidia Patti, que viene de una comunidad de la ciudad de La Paz del Altiplano. Ahora bien, para realizar nuestro trabajo, nosotros en la resolución camaral se ha planteado realizar las investigaciones. La comisión podrá realizar entrevistas, inspecciones y solicitar la información que sea requerida a personas e instituciones públicas y privadas, las cuales deberán prestar dicha información de forma oportuna, transparente, en el marco del desarrollo de sus actividades. Nosotros ya hemos hecho las gestiones con las instituciones pertinentes. El cuarto sería que en el plazo de 120 días calendario es que se debe cerrar este proceso de investigación. Y finalmente, dar las recomendaciones, medidas, mecanismos necesarios para prevenir la sanción y adoptarse en la Asamblea Legislativa. Uno de los objetivos, además, es básicamente modificar o complementar los reglamentos que existen en la Cámara o en la Asamblea Legislativa Plurinacional, particularmente en la Cámara de Diputados, porque el Pleno de la Cámara se rige básicamente por el reglamento de la Cámara de Diputados, sino así de senadores, cuando nos reunimos senadores y diputados. Y un otro asunto que vamos a también complementar y enriquecer es el reglamento de ética, porque las denuncias de acoso o violencia política que puedan presentarse tendrían que ser pasadas al diputado o senador o de la Cámara Alta o de la Cámara Baja. Tendrían que pasarse a la Comisión de Ética, pero en el reglamento de la Comisión de Ética no tenemos explícitamente cómo se debe proceder a esto. Entonces, esta comisión lo que va a trabajar es básicamente las modificaciones de estas dos normas, que nos va a permitir poder hacer el seguimiento a los casos de denuncia y acoso político que ha habido en la Asamblea. Hay un estudio que ha hecho la Coordinadora de la Mujer el año pasado, un estudio en la que se ha entrevistado casi al total de las asambleístas y estamos también basándonos en ese estudio, en esa recopilación de la información, donde las asambleístas de diferentes territorialidades si han sufrido este acoso o violencia política, han transmitido a estas compañeras que tienen un estudio sistematizado. Ese es un estudio base, sin embargo, esta comisión se constituye para que en esta comisión pasen las compañeras a denunciar estos actos de acoso si acaso se produce. Como ustedes saben, han habido asambleístas, básicamente de la oposición, que han denunciado estos casos de acoso y violencia política. Inclusive han habido hitos que es importante mencionarlos. Concretamente, Jimena tenía un proyecto de ley muy interesante para plantearlo y desapareció de su escritorio, no le dejaron. Para hacer esto también nosotros inicialmente hemos trabajado en un plan de trabajo que es bastante extenso, pero un punto en este plan de trabajo, hemos hecho acuerdos interinstitucionales, en este caso con AGTIC, para que nos pueda hacer un software y poder institucionalizar el caso de denuncias de acoso y tener que sea un aporte significativo, y en eso ya estamos como 2 semanas y ya nos van a presentar este software AGTIC, y una vez que tenemos ya aprobado el software, la comisión va a abrir el espacio para hacer la recepción de estas denuncias. Para además quisiéramos que este software sirva para todas las instancias del Estado, ¿no? Esto es muy importante. Esta comisión, reitero, es amplia, multipartidaria, y no estamos limitando nuestras entrevistas o nuestras audiencias a ciertas instituciones, sino más bien a todas las que han trabajado de diferentes perspectivas en este ámbito. Y en ese sentido es que se ha extendido la invitación a ustedes para conocer sus puntos de vista y que la comisión pueda operar en este amplio abanico y espectro, digamos, de las voces de las instituciones que trabajan con esta problemática. En realidad, ese es el objetivo de esta reunión. Nosotras más bien queremos recuperar toda la experiencia adquirida que tienen ustedes, la visión, la crítica a ciertas normativas que puede haber. Yo no sé si ustedes tienen conocimiento de los reglamentos de la Cámara de Diputados, que posiblemente podrían hacer también una mirada y un aporte para que nosotros, en vez de una sistematización, podamos hacer esta propuesta. Eso es cuanto yo puedo decir brevemente, compañeras. Nadie puede guardar toda el agua del mar en un vaso de cristal. ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer? ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal? Desierto del fondo del mar. ¿Cuántas veces te ha hecho callar? ¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? ¿Cuántas lágrimas vas a guardar en tu vaso de cristal? Si tienes Deseo 103.3. Caminar sin miedo es vital y creerte con el derecho a defenderte también. Durante el encuentro te invitamos a participar de los talleres de autodefensa feminista. Tendremos 4 talleres, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Uno para mujeres de 13 a 17 años y otro para mujeres de 18 a 99 años. Este taller es una propuesta ante la violencia machista. La autodefensa feminista es tomar decisiones sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos. Estos maravillosos talleres, junto a otros 10, son el menú para que elijas y pasees por tu libertad. Encuentro de Mujeres Trabajadoras, viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de diciembre. Inscríbete ya. Deseo 103.3. Muchísimas gracias. Yo voy a hacer una pequeña introducción. Primero, las compañeras ya se presentarán. Ustedes están en una reunión que nos ha invitado cordialmente Jimena Costa, con todo el equipo técnico de Mujeres en Busca de Justicia, que es un brazo de atención de mujeres de lo que no es una institución, sino que es un movimiento feminista anarquista como es Mujeres Creando. Estamos grabando para Radio Deseo, estamos, a la cabeza está Romina Pérez, diputada por el movimiento al socialismo, anteriormente militante de la NFR, está la diputada Patti y está la diputada Jimena Costa de Unidad Nacional. Entiendo que usted, diputada, es militante del MAS. Yo quiero hacer 2 preámbulos. Nosotras venimos con mucho escepticismo a esta reunión. Ahora nos toca la palabra a nosotras. Venimos con mucho escepticismo a esta reunión, pero no dejamos de venir, sobre todo para que el equipo de las chicas jóvenes que están haciendo pasantías, que tienen esperanzas, que están luchando, se ubiquen, que aquí lo que hace falta es mucho más que venir a verles la cara a ustedes. Nosotras les vamos a decepcionar mucho en nuestra propuesta, porque creemos que los marcos conceptuales con los que están trabajando son completamente equivocados. La idea de que exista una ley contra el acoso y la violencia política que, entre comillas, beneficie únicamente a aquellas mujeres que están en algún ejercicio de representación política, desdibuja el hecho fundamental de la violencia machista, que es que toda violencia machista es política. Toda violencia machista es política. La que sucede contra el ama de casa, la que sucede contra la vendedora de papas, la que sucede contra la compañera que está de varita en la esquina de la Cancillería. Por lo tanto, seguir monopolizando la política para ustedes es más de esa visión patronal, patriarcal, ridícula, tecnocrática, de mujeres desinformadas y desmotivadas que están aquí en la Asamblea Plurinacional porque tienen útero, no porque tienen ideas políticas para las mujeres bolivianas. Entonces, nosotras, primera recomendación, anulen esa ley. No sirve para nada. Aparte de que uno de los contenidos más abusivos de esa ley es que no involucra a las trabajadoras de la Asamblea Legislativa, las secretarias, las asesoras, que son precisamente las que sufren el acoso político, porque tienen que pagar su puesto con cama. Entonces, están, dicen, la más avanzada de la región, váyanse a vender ese cuento a cualquiera que no tenga ideas y que no tenga información. Nosotras somos un movimiento con más de 20 años y atendemos 2.000 mujeres al año. Quiero además hacer un otro preámbulo antes de ceder la palabra a mis compañeras, que lo que van a hacer es presentarles una propuesta respecto de la ley 348, que va a ir a parar al basurero, porque ustedes no es que no tienen voluntad, es que ustedes no tienen poder, no cuentan, no sirven para nada. Aquí, si uno quiere algo, tiene que reunirse con el jefe supremo, porque no estamos en un ámbito democrático. Estamos trabajando de cara a un caudillismo semimonárquico, donde cuentan no más de 5 en la Asamblea Legislativa y las demás son adorno, pero cobran sueldo. Entonces, estamos aquí como un acto de pasantía política para las compañeras, porque esperamos que la Bolivia que les toque sea diferente, cuando se queme esto con gasolina. Quiero hacer un preámbulo porque estamos indignadas y entregarle a Jimena esta denuncia, Es una denuncia que queremos hacerle llegar a Fernanda San Martín, que es la cabeza de la Comisión de Género. Resulta que Fernanda, de Unidad Nacional, tiene trabajando para su partido, para la Comisión de Género, al señor Yerko Antonio Illich Gross, que aparece como vocero analista político, pero de ya no es un analista político porque tiene el favor de cobrar un sueldo en la Asamblea Legislativa. Estamos entregando, lo vamos a poner en la lista de padres irresponsables de Radio Deseo, estamos entregando el recibo del colegio de Suaba de 11.430 bolivianos de deuda. Estamos entregando el acuerdo transaccional de divorcio donde este señor se compromete a pagar el colegio de su guagua. Y estamos entregando, aquí está subrayado donde se comprometía a pagar el colegio, y estamos entregando la copia del mandamiento de apremio, todos documentos que no sirven para nada. Porque como este señor tiene muñeca, muñequita, amigos, amiguitas, también en la Comisión de Género, es asesor de género. Así de mal están las cosas en esta asamblea, que es una asamblea no de representantes, sino de ratas. Esta compañera ha tenido que acudir donde nosotras, que podía haber acudido a Fernanda San Martín. Ahora, no queremos que le voten, Jimena, porque si no va a decir no tengo plata. Que no le voten. Pero que le conminen a ir donde estas mujeres, que con mucha dulzura le van a decir, señor, ¿hasta cuándo va a pagar? ¿Hasta cuándo puede? ¿En 5 cuotas, en 20 cuotas, en 8 cuotas? Ya, firme. Lo vamos a tratar muy bien. Por favor, Jimena. Sí, yo me hago cargo. Muchas, muchas gracias. Sí. Ahora sí, con este preámbulo, les doy la palabra a las compañeras. Perdón, primero yo voy a tomar la palabra porque, María, yo he sido la gestora de la invitación, pero es una decisión de la comisión. Esta es una sesión de comisión que tiene, yo sé que tú desprecias una institucionalidad vigente y así procede. No es que ustedes deciden cómo se lleva adelante la reunión y tú haces el show en la radio no y quieres utilizar la invitación que te hemos hecho para posicionar mejor a Mujeres Creando, y tienes todo el derecho de hacerlo. Pero el objetivo de esta reunión no es hacerle el juego a Mujeres Creando, sino rescatar lo que ustedes tienen de gran know-how, de aporte, porque trabajan con esas 2.000 mujeres y saben qué está mal y qué está bien. Y ahí, como legisladoras, podremos nosotros tratar de mejorar en base a esas sugerencias lo que está mal y lo que está bien. Resolver lo que pasa en el Estado, en el machismo, en la política, en la cultura, sabes que no está en manos no solo no de las mujeres, sino menos de personas particulares. El sistema funciona mal y para que se cambie el sistema, por lo tanto, no hay institucionalidad que vas a defender aquí frente a nosotros. No, pero en el rol que cada uno cumple, como tu rol es utilizar a la asamblea para tener mayor audiencia en la radio, el rol que nosotros tenemos es tratar de ver cómo ajustar y mejorar normativa para, ojalá, ayudar mejor a las mujeres, no que sirva la comisión para tus pasantes. Entonces, lo que tengan ustedes para aportar, y de veras les digo, no solamente con todo respeto y valoración de lo que hacen, sino también con aprecio, que María lo sabe, yo valoro el trabajo que hacen, que nos cuenten, o si quieren entregarnos un documento, o si quieren hacerlo de manera verbal, esa es la tarea que podemos hacer. Sobre esto que me has entregado en mis manos, hoy yo me encargaré, porque es un amigo que yo además aprecio y que por la amistad que le tengo lo conminaré a cumplir sus responsabilidades, más allá de donde trabaje, que es otro tema, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? No es entrar a que cada uno haga su discurso porque tienen una postura política que yo respeto y no necesariamente en todo comparto, y que obviamente ustedes no van a compartir mi forma de pensar, pero además no la respetan, que esa es la diferencia, de que yo sí respeto y que tú, María, no nos tratas con respeto. Pero sí respeto el trabajo que hacen. Y la idea acá es, ¿cómo podemos nosotras aportar para canalizar, a mejorar eso que ustedes saben que está funcionando mal. ¿Ya? Un previo, antes, yo estoy dirigiendo la reunión, pues voy a dar la palabra a todas las compañeras que así lo soliciten. Sin embargo, nosotros sabíamos de la agresividad de la compañera, pero eso no nos iba a limitar a que las invitemos y escuchar sus opiniones y la experiencia. Conocemos cuál es el trabajo de ustedes, en particular de la compañera, pero lo que no podemos admitir es que esta reunión se desborde con la falta de respeto a todas las integrantes, asambleístas de oposición, oficialismo y a todos ustedes. Estamos en un marco de, para nosotros, esta reunión de compartir ideas y lo que podamos nosotros recuperar para nuestro trabajo de la experiencia de 20 años que tienen ustedes va a ser bienvenido. Por eso las reuniones acá. Y otra cosa, hermana, mira, hay apreciaciones muy ligeras de tu parte que yo quisiera que las moderemos en esta reunión. Concretamente, tú aludes a mi persona como ex militante del NPR, que es un militante del NPR, entrado al trabajo de género por una convocatoria pública de concurso de méritos para trabajar en tres municipios grandes de Bolivia, que era Santa Cruz, que era Cochabamba y que era La Paz. Yo concluí 2 años de trabajo en Santa Cruz por este concurso de méritos, bien merecida la ganada, y después me tocó entrar al municipio de Cochabamba para transversalizar el enfoque de género, donde conocí justamente a María, que me fue a visitar para difundir un libro que habían sacado en esa oportunidad, Mujeres Creando. Entonces yo voy a pedir el mayor respeto a esta reunión y por favor apreciaciones que están fuera de lugar, quisiera que estén al margen de esto. Nosotros tampoco aceptamos, comparto con Jimena, yo respeto el trabajo de todas las instituciones, no compartimos algunas cosas, pero lo importante es respetar. Acá está una compañera, Lidia, que viene de una comunidad y ella no es un adorno en la asamblea, de manera alguna. Las compañeras que están en representación del MAS y de la oposición tienen un lugar en la asamblea por la legitimidad de origen que está vigente en el sistema político que raya las reglas del juego institucional. Entonces aquí no estamos nosotros para hacer un proselitismo ni querer sacar ventajas de esta reunión para hacer una campaña o una guerra mediática, no corresponde. Guardaremos la compostura y en ese marco de respeto yo voy a pedir las opiniones de ustedes, para lo cual les cedo la palabra y que por favor con orden puedan ustedes pronunciar. Mujer, si te han crecido las ideas, muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales. Deseo 103.3. ¿Te cansa que todo el mundo crea que tu vida está incompleta por no querer ser madre? ¿Nunca supiste cómo criar a tu guagua y dónde quedó el tal instinto maternal? ¿Sabes qué implica en nuestro país convertirse en ser madre? ¿Te pudres sentirte obligada a ser siempre la madre abnegada y sacrificada por tus guaguas? Soy Raiza y te propongo este taller para decirte que la madre perfecta no existe. Las astutas y rebeldes, sí. Encuentro de Mujeres Trabajadoras, organizado por Mujeres Creando para Ti. Viernes 7 de diciembre, sábado 8 todo el día y domingo 9 hasta el mediodía. 10 talleres para elegir, 2 almuerzos y 2 refrigerios. Todo por el costo de 40 bolivianos. Teseo 103.3. Gracias, compañera Romina. Bueno, mi nombre es Paola Gutiérrez, soy trabajadora social y vengo trabajando en la oficina Mujeres en Busca de Justicia de Mujeres Creando ya hace más de 10 años. Y cabalmente, como ustedes lo señalan, somos personas, mujeres, que trabajamos con esta temática de violencia contra las mujeres todos los días. Entonces, en ese sentido, a mí me parece muy importante que no restrinja la participación de instituciones públicas y privadas que trabajan en el tema. Y ya ustedes luego van a seleccionar, ustedes luego van a ver qué les sirve, qué recogen, qué toman en cuenta y qué no, ¿no? Pero no estamos alejadas del objetivo que ustedes plantean, que ustedes buscan, que ustedes quieren. Estamos ahí. Cabalmente señalan que quieren recoger las propuestas. Nuestra propuesta, en realidad, basada en lo que rige Mujeres Creando, es esa. No vale la pena, digamos, sacar una ley para mujeres que sufren acoso político, sacar otra ley para mujeres que sufren violencia en la familia, sacar otra ley para mujeres, etcétera, etcétera. Tantas leyes tenemos, compañeras, tenemos así un cerro de leyes, todos los sectores, ley de discapacidad, ley para las niñas, ley para los adultos, ley para no sé qué, para qué. Y de nada nos sirve si no se cumplen, si no se aplican, si no encontramos justicia, si todas las denuncias se quedan en situaciones de impunidad. Y bueno, esta reproducción de la violencia crece en números alarmantes. Entonces, por eso la propuesta parte, básicamente, no se debería disgregar así de manera unilateral tipos de violencia, cuando estamos hablando solo de una. La violencia es contra las mujeres en general, en situaciones laborales, en situaciones de política, en situaciones de familia, etcétera, etcétera. Es más, cuando se ha pensado en la ley 348, esa era la visión inicial que se tenía, que haya una ley específica que realmente ampare a las mujeres de cualquier tipo de violencia, sin necesidad de tener que ir a uno y a otro y a otro lado. Pero lamentablemente, como muy bien lo dice la compañera Lidia, al calor del momento, por show mediático, por qué sé yo, ha pasado lo mismo con la ley del acoso político que con la ley 348. Muere una compañera, sacaremos una ley para el acoso político. Muere otra compañera, sacaremos una ley para la violencia en la familia. Y ya estamos a más de, ¿cuántos años son, compañeras? La del acoso es 12. Ahora ya estamos a más de 5 años. ¿Qué resultados positivos tenemos? ¿Se puede hablar de justicia? ¿Se puede hablar de logros? Estamos igual, o yo me animaría a decir, peor que en ese entonces. Realmente estamos peor que en ese entonces. La violencia se está reproduciendo contra las mujeres de manera alarmante, de manera alarmante. Bueno, esa es nuestra propuesta en relación a la ley de acoso político. No debería haber, o sea, debería unirse a la ley 348, como ustedes quieran llamarlo. Si tienen esa posibilidad de reformularlo, háganlo, no importa qué número de ley sea, pero que sea solo una ley que realmente responda a luchar contra toda la violencia que sufren las mujeres, que sufrimos las mujeres. Partimos de eso, esa es nuestra propuesta principal, ¿no? Ahora, en base a lo que es la ley 348, tenemos nosotros aquí observaciones bien puntuales. Recojo lo que dice la compañera Jimena Costas, quiero que me digan qué artículo, cómo se tiene que modificar, cuál es su fundamento. Lo tenemos, ese trabajo lo hemos hecho, tal vez ahora lo hemos mejorado, pero esto lo hemos hecho desde meses, a los 3 meses que se ha promulgado la ley, hemos dado a conocer estas observaciones. Lamentablemente no se nos ha tomado en cuenta. Segundo acto político de crítica de reflexión, de análisis respecto a las leyes que atingen a las mujeres. Lo hemos hecho, Jimena se acuerda, el año pasado. Sí. Lo hemos hecho, les hemos presentado también. Bueno, eso estaba relacionado mucho con lo que era el planteamiento del nuevo Código Penal, que bueno, ya ha quedado igual en nada, ¿no? Entonces, ahora se está dando esta nueva oportunidad. Yo valoro, yo aplaudo, digamos, esa intención que ustedes tienen de recoger de todas las instituciones, porque tiene que ser así. Es su obligación, es su deber de parte de ustedes hacerlo, porque no van a caer a lo mismo si solo igual se abocan a unos cuantos sectores. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros, la propuesta que nosotros hacemos, les puede aportar mucho, ¿ya? En ese sentido, nosotros hemos hecho, como les decía, 11 observaciones básicas a la ley 348, que muy bien pueden servir también si se funciona lo que es la idea de acoso político también. Vamos a empezar con las observaciones. Sí, mi nombre es Heidi Gil, soy abogada. Y como decía mi compañera, yo estoy en estrados judiciales, yo soy abogada de a pie. Por eso conozco qué está mal en la aplicación de la ley y qué está bien. Como todos los abogados, no es que yo sea la líder. Y para empezar también decir, la 348 solo se aboca a violencia en la familia. La ley del acoso político a mujeres dentro de la política. ¿Y qué de aquellas mujeres que un vecino, digámosle, que no es su familia, no es política? O sea, toda la violencia tiene que unificarse, porque las agresiones contra las mujeres de parte de esas agresiones machistas son casi iguales. Les insultan, les pegan, les matan, les violan. Por eso, estas son nuestras propuestas y voy a empezar para no hacer más larga mi intervención. En la ley 348... ¿Nos vas a poder dejar ese documento? Está después, aquí, sí. Maravilloso. De hecho, ya les podemos entregar. Tenemos dos copias, entonces no sé si se podrían hacer fotocopiar. Sí, sí, sí. No, sí, es tocar en la comisión, en el archivo, sí. En las actas que están levantando. Ya, en el Unita no los firmas de recibida. No la cortaremos a la compañera, sí. Las cosas operativas después al final de la reunión, bueno. Podemos ver. Adelante, compañera. Ya. Bueno, la primera observación, que nosotros hemos visto que está muy bien en la ley del acoso político, pero no en la 348, o sea, esa contradicción está muy mal. En la ley del acoso político, que dice que solo las mujeres van a ser sujetos pasivos, o sea, se va a proteger a las mujeres. La 348 con su artículo 5, ¿qué dice? ¿Conocen el nombre de la 348? Para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Pero el artículo 5 incluye a los hombres como víctimas de violencia y sus agresoras las mujeres. ¿Por qué esa diferenciación? ¿Por qué protegen a las mujeres en el ámbito político, pero en el ámbito privado no? También a los hombres. Ahí desnaturalizan toda esta lucha feminista. Ya no es una ley especial, ya es una ley que protege a hombres y mujeres. O sea, es código penal normal. El artículo 5, ¿qué dice? Las disposiciones de la presente ley serán aplicables a toda persona que por su situación de vulnerabilidad sufra cualquiera de las formas de violencia que esta ley sanciona independientemente de su género. Esto último desnaturaliza todo lo que la CEDAW, Belendo Pará, ordena a los estados miembros de estas comisiones. Que solo mujeres tienen que ser protegidas porque la discriminación y la violencia está en contra de las mujeres. Nuestra propuesta es que este artículo 5, así como tiene la ley del acoso político, las disposiciones de la presente ley serán aplicables a toda mujer que por su situación de vulnerabilidad sufra cualquiera de las formas de violencia que esta ley sanciona. Claro, mujer. Esta es nuestra primer crítica y nuestra primer propuesta. La segunda observación que hacemos se refiere al artículo 13, básicamente, de la ley 348, referida al acceso a cargos públicos, que establece, como ustedes muy bien lo conocen, toda persona no va a poder acceder a cargos públicos si es que contase con una sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada, cuando en realidad lo estamos viendo, la semana pasada lo hemos visto de este compañero asambleísta que ha agredido a su pareja. Por presión, por manipulación, han llegado a transar. La mujer ha desistido del proceso, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, ¿cuándo este compañero nunca va a contar con una sentencia ejecutorial? Uh-huh. Entonces, fácilmente va a poder nomás ejercer sus funciones, como si nada. Por eso es que nosotros planteamos sí o sí se tiene que cambiar, y el artículo tiene que referirse que tenga a sola imputación formal en contra, que no necesariamente se tenga que llegar a una sentencia ejecutorial. ¿Te puedo hacer una consulta? Claro que sí. A sola imputación formal, ¿no? Como la legislación es para todos, aunque sea una ley específica, hay que preservar derechos de todos. ¿Cómo vamos a poner las salvaguardas para que algunas mujeres, que también sucede, no utilicen un instrumento que es para proteger a las mujeres, para jorobarle la vida a algún hombre por alguna X razón, porque ya no la quiere, porque le hizo algo, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a garantizar que yo me enoje con el tipo y le hago una denuncia y lo imputo y con eso lo jorobo, te das cuenta? ¿Cómo serían las salvaguardas? Porque yo entendería que la razón por la cual se sigue poniendo en todo sentencia ejecutoriada, lo cual me parece una barbaridad, porque sabemos cómo funciona la justicia, es al final poner en estado de indefensión, nunca hay una sentencia. Pero al otro lado, es qué tipo de salvaguarda puedo tener para que no se haga un mal uso de esto y que denuncien a cualquiera simplemente porque me cae mal, digamos. Yo podría responder esa pregunta. Dale. Aquí tiene que haber un trabajo muy, muy específico de fiscales y jueces. ¿Por qué? Hoy en día los fiscales imputan por dinero a quien más le paga, pero hay sentencias constitucionales bien plenamente que establecen que la imputación no solamente es una relación de hechos y una posible autoría. Una imputación tiene que estar muy bien fundamentada. Y el juez cautelar, al momento de emitir la sentencia, y hay opción también del supuesto agresor, puede incidentar esa imputación, puede hacerla anular porque está mal hecha en una audiencia, puede quedar en nada en esa imputación, porque en una imputación hay que probar posible autoría y riesgos procesales. En un incidente, si uno prueba, no he sido autor, esto solo es una venganza, una vendetta, y no hay riesgos procesales, la imputación queda anulada. O sea, es trabajo conjunto. El juez, el fiscal, observan ese engaño, digamos, de la supuesta víctima y puede quedar en nada en esa imputación. Pero eso es una excepción. La regla, lo que estamos viviendo es que las mujeres a diario están sufriendo violencia. Sí. Y no podemos, claro, y no podemos hacer de la excepción una regla. Más bien la excepción tiene que confirmar la regla. Hay esa opción. El Poder Judicial, que ya sean unos operadores de justicia, que sí sepan la ley, que sí sepan, o sea, procedimiento. No estamos pidiendo más allá de sus funciones, sino que apliquen la ley y no se dejen comprar, qué sé yo, como sabemos, cómo estamos en la justicia. Para mí, legalmente, ese sería un primer filtro para evitar estas cosas que tú más o menos estás preguntando. Ahora, bien importante aclarar también, Jimena, que no es a sola denuncia. O sea, no queremos decir que a sola hay denuncia a imputación formal. Entonces, para que se llegue a imputación formal, obviamente esto también está relacionado con una deficiencia de la 348, que son los investigadores asignados a investigar el caso denunciado, que realmente es una lágrima. Hay corrupción, hay burocracia. Prácticamente el investigador que le da la gana investigar el caso lo hace. El que no le da la gana y ve que no va a poder sacar dinero de un caso de violencia, simplemente lo deja. ¿No? Entonces ahí sí es una responsabilidad bien grande de los investigadores e investigadoras, porque sobre esa base de esa investigación se llega a la imputación formal. Pero bueno, hacer esa aclaración, que no es a sola denuncia, o sea, no es que cualquier mujer va a denunciar y va a querer vengarse y va a lograr una imputación. Paola, una pregunta más. Disculpen que interrumpa con mis preguntas. No, estamos para eso. ¿Tienen alguna formación específica estos funcionarios públicos? Porque para mí el problema partiría de... No sé si ese es el origen, pero es parte del problema, que son los que tienen que investigar o algo y no tienen idea de el problema general, de las condiciones generales y de la forma en la que se deben abordar estos casos. No hay nadie que los forme. Hay mucha rotación de personal, es la otra pregunta, porque de repente los formas, pero si los cambian cada año, ¿para qué? O sea, claro. No hay especialización. No hay, ni siquiera de juzgados. La ley prevé, hay un artículo que dice, se va a crear juzgados especializados, fiscalías especializadas, un equipo multidisciplinario para investigación. No existe. Ni hay ni juzgados, no hay ni fiscales, no hay ni personal. Entonces es terrible esa deficiencia, no se cumple. Además, los juzgados de violencia están viendo procesos de violencia y anticorrupción. Sí, o sea, violencia, delitos contra las personas, anticorrupción, delitos económicos. ¿Cómo puede una autoridad conocer casos de dos materias totalmente distintas? Tendrían que ser, como la ley dice, especiales para ellos. Policías, y aquí está en el documento todas estas observaciones, se garantiza la permanencia, dicen. No hay policías permanentes, entran de vacaciones, cambian, o sea, ni formación tienen las personas que van a recepcionar solamente la denuncia. Eso, se está fallando desde los cimientos de esto, desde la primera base de los operadores de justicia. Desde ahí está el error. Gracias, compañeros. Sobre el 12.2 del artículo, ¿hay algo más que decir para pasar al otro? No, pasamos al otro. El punto 3. Bueno, es una observación que yo sé que les va a parecer muy, muy débil, pero en los hechos perjudica harto a las víctimas, mujeres víctimas de violencia. El artículo 19 y el artículo 21, que son las medidas en el ámbito educativo y medidas en el ámbito laboral. Medidas que la 348 dice que se van a tomar para favorecer, apoyar, ayudar a las víctimas. Cuando una mujer escapa, sus hijos van con ella y el colegio tiene que garantizar ese traspaso inmediato de colegio. En el ámbito laboral, una mujer víctima de violencia tiene que ir a revisar su caso a juzgado, policía, fiscalía, forense, a todo un número de lugares. En el trabajo no le dan permiso. La ley dice, está bien hecha, dice sí, se tiene que garantizar que ella pueda tener permiso para sus audiencias, para su seguimiento, pero no se cumple, las despiden, las botan. Nuestra. No hay sanción. No, esa es nuestra propuesta. Una sanción pecuniaria, porque tampoco vamos a meter a la cárcel a todos. Una multa que paga esa institución, ese colegio, ese lugar de trabajo, cuando a la víctima no se le ha permitido hacer seguimiento de su caso o que sus hijos vayan a otro colegio, porque sabemos, en venganza, los agresores van, los sacan del colegio, los secuestran prácticamente a los hijos para que ellas vuelvan. Y se ve eso a diario. Esa es nuestra tercera observación. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Y es que ella no sabe lo que es el amor, solo sabe de golpes y desolación. En su cara refleja la pena y el dolor, y es que ella, ella no conoce aquel hombre que un día la enamoró. Duele más el sufrimiento que cualquier moratón. Se refugia en su alma de cualquier chaparrón, y es que ella, ella. Y en tu cocina, tan prisionera de tu casa, en la cocina, donde los días pasarán como rutina, donde su siesta es la paz de tu armonía. Y en tu ventana gritas al cielo, pero lo dices callada. No vaya a ser que se despierte el que maltrata cada sentido y cada gesto de tu alma. Lo que daría yo por cambiar su temor golpes viviera ya sola, no quedaría yo por parar su reloj. En madrugada, pa' que durmiera tranquila y sola. Teseo 103.3. Meu Deus do coração, não admitindo ideologia de gênero. Provocar la destrucción, nos habla la muerte de hermanos nicaragüenses. Y el sol se va a esconder y la luna se va a escapar. Number of encouraging measures that... Soy María Galindo y quiero comentarles que estoy muy preocupada porque en Bolivia se está gestando un proceso fascista. Es por eso que he decidido hacer el taller para el encuentro de mujeres trabajadoras sobre la relación entre fascismo y religión, la relación entre fascismo y fundamentalismo, y además una serie de estrategias para luchar, responder y detener el avance del fascismo en nuestro país. Haciendo política desde la cocina, haciendo política desde la cama, haciendo política desde el útero. El Encuentro de Mujeres Trabajadoras 2018. 10 talleres para elegir, además 4 de autodefensa, 2 almuerzos, 2 refrigerios, alianzas insólitas, fiesta, acción en la calle, plenaria, todo con la profunda convicción de las mujeres creando. No te lo puedes perder. Viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de diciembre. 40 pesitos. Tenemos becas si la plata no te alcanza. Deseo 103.3. Otra observación puntual que hacemos se refiere al artículo 35, el seguido de mis medidas de protección. En realidad la ley plantea 19 medidas de protección, ¿no? Pero que son muy ambiguas, no podemos generalizar a todos los casos, cada caso es particular. Entonces, al momento de que se tome la denuncia y la víctima esté dando su testimonio, su declaración, el personal que va a estar a cargo de atender su caso tiene que tener la facultad, la capacidad de poder darle ese momento la respuesta que necesita. No estamos diciendo que ya queremos que se lo encarcele, ya queremos que haya imputación, ya queremos que... No, pero es bien importante, ustedes lo sabemos, compañeras, somos mujeres todas las que estamos aquí. Cuando una mujer sufre violencia y es agredida, es golpeada o insultada y ya ha rebasado, digamos, su capacidad de aguante y dice, quiero separarme, bien clarito, si tomamos en cuenta su particular de caso, su caso particular específico, perdón, y vive en la casa de los familiares, vive en la casa de la suegra o familiares de su pareja, entonces, ¿qué quiere? Esa mujer quiere salir de ahí, quiere sacar sus cositas, quiere estar con sus hijos, mínimamente. Entonces, si estoy denunciando y sé que ya me voy a enfrentar a mi agresor en una denuncia, por lo menos el acompañamiento de esa persona, del policía que va a tomar la declaración, en ese momento insofacto, acompañarla, verificar que está saliendo con sus guaguitas, que está sacando sus cosas, que está llevando lo que necesita y ya. Hay casos, otros casos, por ejemplo, por eso digo de acuerdo a la particularidad, hay casos en los que necesita, digamos, que le acompañe para que le ayude a sacar a sus guaguitas, porque si es que lo ha denunciado, lo primero que hacen, te voy a quitar a las guaguas. Claro. ¿No? Entonces, si en ese momento hay la necesidad de acompañarla, hacerlo. O qué sé yo, o si en ese momento tiene que ir el oficial que está tomando la declaración, acompañarla y asegurarse de que sea el agresor quien salga de la casa, pues igual hacerlo, ¿no? Pero en la realidad no pasa esto. Cuando una mujer va a denunciar a la Félix B, primero que si no tiene carnet no le aceptan la denuncia. Segundo que si su caso no es muy grave, le dicen no le podemos atender de manera verbal, tiene que tomar un abogado, hacer el memorial y que siga el conducto regular. Si está agredida y digamos el caso es muy grave y la señora le dice sí, necesito que me acompañen, quiero sacar mis cosas, quiero sacar a mis hijos, el investigador o el policía de ese momento le dice no puedo yo acompañarla porque necesito requerimiento de fiscal para poder acompañarla. Entonces tiene que usted esperar a que se siga el procedimiento. Entonces, para eso pasa, no un día, no dos, pasa una semana, dos semanas, a veces tres meses, y hasta eso cualquier cosa puede haber pasado, ¿no? Entonces, por eso nosotros básicamente señalamos que en este artículo, en relación a las medidas de protección, la ley pueda facultar a la persona que se está haciendo cargo de tomar la denuncia, de sin necesidad de requerimiento fiscal, pueda acompañar a solo solicitud de la señora. No estamos diciendo que eso ya va a ser concretado, que va a ser terminado. Puede ser que esas medidas cambien a futuro, de acuerdo a la investigación, al procedimiento que va a seguir el caso. Pero si en ese momento la mujer víctima está solicitando algo tan básico como es quiero sacar mis cosas, quiero estar con mis hijos, se puede hacer, se debería hacer por lo menos. Entonces, eso es lo que planteamos. ¿Por qué se necesitaría el requerimiento fiscal si es su domicilio y ella está autorizando el ingreso de un policía? La ley dice, incluso dicen en el ámbito policial, ellos sin allanamiento, si la víctima está en situación de violencia, tienen que entrar. Claro. Pero los policías, o sea, no tienen esa formación, partimos de ahí. No, sin orden de allanamiento no entro porque si no me van a denunciar. O sea, se ha dado mucho presupuesto, pero no se les ha formado. ¿Tú crees que existe? Yo siempre estoy tratando de maquinar alguna cosa, solución, ¿lo ve? Pero si en el momento de la denuncia la mujer por escrito firma la autorización que le permite al policía ingresar al hogar, ¿podría ayudar en algo más allá para ver temas procedimentales y no solo legislativos? Para ver protocolos más allá de leyes, ¿no ve? Porque en la ley rige el principio de informalidad. O sea, esa es una informalidad. Si una mujer está en situación de violencia, esa informalidad se tiene que aplicar. Ella firma algo, autoriza, el policía entra, le ayuda a sacar sus cositas y se va. Mira, en esa parte, tal vez, hermana Romina, sí, sacando sus cosas, sacando su hilo todo, así, destruyendo el hogar, ¿no? Está mal para mí, ¿no? Más bien debíamos dar protección en la misma domicilio a la mujer, porque como dice la hermana, la diputada Jimena, digamos, el colegio, el ambiente, todo ya es pues para un niño una trauma, ¿no? Eso yo, más así debíamos trabajar, más que todo. Hay que dar una policía, ¿no? En seguridad, para que no le agrede nada. Eso sería más. Por eso nosotros decimos, mismos, digamos, la ley tiene que escapar, entonces sacamos todos, estamos, ¿no? Ese no estaría bien, más bien por eso planteamos la protección ahí mismo, en su domicilio mismo. Por eso planteamos, compañera Lidia, que eso depende de cada caso. O sea, no podemos tomar todos los casos igual, cada caso tiene su particularidad. Digamos, si ella vive en la casa de su suegra, y es ella quien en el momento de la denuncia está diciendo yo quiero salir, yo no quiero vivir ahí, yo me va a pasar algo ahí, me van a hacer algo ahí, no me siento cómoda, no si estoy no bien, tiene seguridad. Entonces eso es importante, tomar en cuenta su voz y decir que salga. Pero perdón, pero si es una compañera, digamos, que tiene su casa propia y que es la casa de los dos, de marido y mujer, él debe, entonces es él quien tiene que salir. Pero esto es importante para la gente que nos está escuchando, porque es la gente que a mí realmente me importa. Aquí no es un problema de posicionar o no un medio de comunicación, aquí es un problema de que nosotras trabajamos con una metodología que se llama pecera, que todo el mundo vea y escuche de forma directa lo que hacemos. Lo que la compañera Patty está planteando es una barbaridad, compañera, y es una postura completamente conservadora. Acusar a las mujeres que quieren acabar con un hombre violento de que destruyen la familia. Nosotras estamos muy indignadas con que esa mentalidad conservadora esté tan fuertemente presente dentro del movimiento al socialismo y dentro del movimiento indígena campesino. En este momento nosotras, por ejemplo, estamos defendiendo a una mujer de Pucarani, de la comunidad. Llegó el hombre borracho y empezó a violar a su hija de 14 años. No hay policía, no hay fiscalía, no hay nada en Pucarani. No tenía dónde llamar. Lo mató y lo fue a botar al camino. Al día siguiente, la comunidad la denunció. Hoy esa compañera, que usted debería estar defendiendo, y no yo supuestamente, yo que soy chota, ¿no? Yo que soy de la ciudad, ¿no? Está en la cárcel de Obrajes por legítima defensa. Porque ella, usted dice, era, para no destruir la familia debía darse la vuelta y dormir, y que lo viole a su hija, ¿no? Pero no ha dicho eso. Ah, no, no, es que compañera, voy a terminar. No, no. ¿Qué ha pasado? Nosotras, la compañera se ha declarado culpable. Tenemos que queremos que el juez la libere, compañera. Queremos que usted ayude en eso. Queremos que el juez la libere. El juez no la quiere liberar porque la comunidad entera. El código penal también hay que modificar. Hermana, la comunidad entera, los gilacatas en Pucarani, déjeme terminar, por favor. Han dicho: esta mujer es culpable y no tiene derecho de ser liberada. Entonces, compañera, hay que cambiar también la mentalidad. No es cuestión de que yo soy indígena y lo que yo digo porque soy indígena es ley. A las mujeres en las zonas rurales las están matando y no pasa nada, compañera. Y hay mucha violencia, mucha, muchísima. Y una mujer que no quiere estar con un hombre, nadie le puede obligar. Tres policías le va a poner para que el hombre no la pegue. Si esa mujer no quiere ser esclava, tiene derecho de divorciarse. El divorcio, compañera, se ha aprobado en Bolivia en 1930. Estamos en el 2018, ya van a ser 100 años. Bien, voy a reiterar que por favor nos enmarquemos en esta reunión, en los marcos paternales como corresponde. Las opiniones que puedan advertir cualquier compañera acá, hay que respetarlas. Que podamos discrepar, que no vaya acorde con toda una política que tiene la institución, una persona individual y aparte de su ideología, es otra cosa. ¿Quién bien te quiere, te hará sufrir? Ay, yo no pienso de esa manera. ¿Quién bien me quiere libre? Y yo no sufro, si soy libre a tu manera. Así que no me cuente historia. Deseo 103.3. Mucha plata debe tener para mantener mujer bonita. Ay, hija, ¿qué es esa porquería de música? En mis tiempos se escuchaba buena música. Si soy así, ¿qué voy a hacer? A mí la vida tiene forma de mujer. Te invitamos a desnudar al machista musical. Al de antes, al de ahora, al popular y al refinado. Todos los géneros musicales, desde el folclore, la chicha, el rock, hasta las baladas más románticas. ¡Te esperamos! 10 talleres, 4 talleres de autodefensa, 2 almuerzos, 2 refrigerios, alianzas insólitas, fiesta, plenaria y acción callejera. Todo esto en el encuentro preparado con todo el amor y la convicción más profunda por Mujeres Creando. Encuentro de Mujeres Trabajadoras. Para todas nosotras, porque todas somos trabajadoras. Viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de diciembre. No te lo puedes perder. Deseo 103.3. Ustedes es en base a todos los estudios de caso, digamos, que han venido siguiendo, ¿no ve? Sí. Entre los más paradigmáticos, porque yo no quisiera generalidades, ¿no? Entre los más paradigmáticos, si ustedes pueden identificar, porque eso ayuda mucho a tener una visión más amplia. Para hacer esta propuesta, ¿cuál ha sido el caso o dos o tres casos paradigmáticos que hayan pasado, que hayan atendido ustedes? Es muy común, por ejemplo, dominar, que cuando una mujer sufre violencia y tiene que escapar de su casa, no es un solo caso, nos ha tocado varios casos, por eso también nos atrevemos a plantearlo. Sale y en el mejor de los casos, digamos, se logra que se las acompañe para sacar sus cosas. Entonces solo le permiten sacar su ropa, ni siquiera toda su ropa. Le dicen, saque señora dos mudas o tres mudas y nada más. No puede tocar nada, pero los útiles escolares de mis hijos, no, es lo que decida nomás el juez. Pero ¿dónde voy a cocinar? ¿Dónde voy a, no sé, dónde van a dormir mis guaguas? Porque ya mi papá me dará un cuarto, o buscaré un cuarto donde una amiga, o finalmente iré a vivir, agarraré un alquiler. ¿De dónde van a, cómo van a vivir? No les dejan sacar ni siquiera sus cocinas, sus garrafas, su catre, que es lo más básico. Hasta por la tele a veces se hace problema. ¿No? Entonces, si hubiera esa facultad de, estamos diciendo que la mujer que denuncia va a señalar en esa ficha de declaración que le toman, yo estoy solicitando que me acompañen a mi casa y me ayuden a sacar estas cosas, y va a firmar además, no constituye un allanamiento, no constituye una pasar por alto, digamos, a la autoridad. Se puede. Ahora, les reitero, no estamos diciendo que así se va a quedar de forma definitiva. Si en el proceso de investigación se cambia esa alternativa, se puede dar. Se puede dar. Yo tengo el caso, no sé si me permites, el caso de una señora con dos hijitos, una chiquita de 3 años y el otro de 5 años. El marido la ha botado, la ha golpeado y la ha botado a la calle. No ha dejado que se lleve a sus dos niños. Ella ha hecho la denuncia. Lamentablemente, para hacer una denuncia, y como no tenía hematomas, hemos tenido que hacer valoración psicológica. Hasta eso ha pasado una semana, hasta que den fiscal, investigador. Llegado el momento que el fiscal ha ordenado, en un mes, 2 meses más o menos, ya que la mujer pueda volver a la casa o recuperar a sus hijos, porque eso era lo que le interesaba a la mujer, porque sus hijitos se habían quedado con el agresor. Los niños ya no han querido salir, porque el papá les ha dicho, tu mamá se ha ido con otro, es una borracha, es una mala madre, les ha abandonado. ¿Qué ha pasado? Él le ha contrademandado con la 348. Su caso ha perdido peso porque sus hijos han declarado en contra de la mamá. Al final he pedido yo un proceso de guarda de niños. En la guarda, los niños totalmente manipulados por el papá han dicho, mi mamá es una mala, se ha ido, es una borracha, nos pegaba. O sea, cosas que nadie podría creer, pero la juez le ha dado la guarda a él. Los niños ya no querían ni ver a su mamá. Esa señora ha perdido su proceso de violencia. Ella ha sido denunciada por violencia, porque supuestamente violencia es salir de la casa resguardando su vida, no quedarse para que la maten. Y reclamar, gritar, mis hijos, eso es violencia. Ella sí ha sido condenada por violencia, ha perdido a los hijos. Esa es la situación. Por eso nosotros decimos, si se trata de rescatar cosas y niños, tiene que ser inmediato. Inmediatamente. Gracias, compañero. Y esto es lo que no está concreto ni siquiera en el Código de Procedimiento Penal, ni en la 348, ni en la otra ley de violencia política. Cuando ya se comete un delito, un hecho delictivo, ya sea de abuso sexual, de violación, feminicidio, tentativa de feminicidio, ¿qué pasa al interior de esta investigación? Se colectan pruebas, es cierto, y el IDIF es el encargado de colectar las pruebas, ya sea cuchillos, en violación, hisopados. A la mujer víctima de violación se le toman contenidos vaginales. A la mujer víctima de feminicidio, tomas de sangre, muestras debajo de las uñas, unguinales, que se denominan. Pero esas muestras van y se almacenan en el IDIF. Y están esperando hasta que la víctima o la familia se despabile un poco de todo el shock, consiga un abogado, el abogado pida requerimiento fiscal para que se analice esas pruebas. El abogado tiene que ser medio médico para decir, estos puntos de pericia yo quiero que hagan en esas muestras. Eso se tiene que hacer notificar a la otra parte. La otra parte tiene 3 días para observar esas muestras de pericia, y si no observado, recién el fiscal emite el requerimiento para que el IDIF analice, procese las pruebas. ¿Cuántos casos tenemos que en la sangre el alcohol ya se ha evaporado? Los espermatozoides solo viven 48 horas, ya no hay para temas de violación. nuestra propuesta es incluyan en esta ley, no sé, o si van a hacer una ley conjunta de violencia contra todas las mujeres, sean políticas, dentro del hogar, fuera del hogar, en ámbito público, privado, todas las muestras que se tomen de oficio se procesen, de oficio, en el acto, para que no se contaminen, no haya corrupción, no exista ninguna pérdida de pruebas que son irreemplazables, irrecuperables. Pregunta, ¿hay algún plazo, algo ahora? Nada. No hay nada. ¿Y cuál sería el plazo para que o no hacen el peritaje o tienen sanción? Para tener una idea, ¿no? Tiene que ser 24 horas, tiene que ser máximo 48. ¿Qué debería haber? Porque me imagino que si reciben 20 casos en un día no van a poder procesar los 20 al mismo tiempo. Entonces, de pleno acuerdo, pero para ponerles una combinatoria, es decir, deben ser procesados de oficio dentro del máximo del periodo de ¿cuánto? 72 horas sería a lo máximo, sería a lo máximo. Mejor, pero no hay 48. Eso. 48. Porque inmediato tiene que ser las cosas. Claro, máximo de 48, digamos. Y el IDIF no tiene mucho personal. Y si hay personal, algunos no son con esa especialista en temas de violencia contra las mujeres. Así, mujeres. En este paso, digamos, no ve. Solo estamos echando la ley, a la ley, la problema. Están en las personas, los que están en la justicia, los que están trabajando. Digamos, una mujer que tal vez la María no me ha entendido, una mujer inmediato que ha llegado, ha agredido, ¿no ve? Y ya puede actuar inmediato en la policía, ¿no? Acompañamiento. No lo hace. No lo hace. O sea, volvete mañana, ¿cómo hacer? Sí. Volvete mañana. Yo también conozco esas partes porque veo varias veces que he acompañado también a esas hermanas, las policías. Ah, no, esto ya ha pasado, dicen, hasta con certificado forense que está viendo, ¿no ve? Yo cuando voy conmigo, inmediato actúan también ese rato, rápido las cosas hacen. Eso es, alguien necesitamos, ay, inmediato tienen que actuar. Eso es lo que, las personas que trabajan, eso es lo que está mal. Tal vez los jóvenes que se están formando como abogados, esa mentalidad inmediato tienen que tener, no esperar. Después voy a ir a negociar con alguien. Esa mentalidad tenemos todavía. Claro, y una de nuestras propuestas también era, sabemos que los policías están así, encuadrados en su reglamento. No hacen esa investigación minuciosa que deberían hacer. Ah, existen tantos trabajadores, trabajadoras sociales, ¿qué hacen eso? Van hasta la punta del cerro a pie, lo que un policía no hace porque pide taxi. ¿Por qué no poner trabajadoras sociales en ese puesto? Y lo van a hacer de mil amores, con el trato digno que dice la ley, que se merece una mujer víctima de violencia. De todas maneras, los problemas que les estamos señalando son problemas que tienen que ver con el texto de la ley. Claro, claro. No solo con la aplicación, porque ese sería otro rosario de problemas. Pero ese estamos hablando con el texto de la ley, con el texto de la ley. Está bien, pero yo lo que pasa es que me adelanto, María, porque no entiendo, hay que ver claro. Solo la ley. Si hay protocolos que faltan o protocolos que hay que modificar. Vayamos al siguiente punto, por favor. Bueno, sería las personas que no atienden, Sería el punto 6. Punto 6. Sería el punto 6 referida al artículo 272 bis. Se refiere a violencia familiar o doméstica. Nosotros habíamos sugerido que desde el nombre se cambie este artículo porque cuando hablamos de violencia familiar doméstica siempre lo minimizan, lo someten, lo menosprecian, qué sé yo, es inclusive automáticamente cualquier persona que escucha doméstico considera la separación, ¿no? Es privado, yo no me meto, no puedo sugerir, no puedo. Entonces, sí o sí, si estamos hablando de una ley que va a proteger a las mujeres, digamos, en el ámbito familiar, podría ser violencia familiar en contra de las mujeres. Así puntual. No minimizarlo, menospreciarlo con el término doméstico. Pero una pregunta, al inicio planteabas, Paola, que no deberíamos hablar de violencia en general, sino de violencia contra las mujeres, y que hay solo dos ámbitos, o mujeres políticas o violencia intrafamiliar. Entonces, no debería ser que diga simplemente violencia y no familiar ni doméstica, sí, puede ni ser. Nada, sí, puede porque ser. La pregunta es, ¿qué pasa si es violencia callejera? Que claro, pasa todo el tiempo, más. Violación. Entonces, como no es ni en el ámbito doméstico, ni es una mujer política, pasa todo al Código Penal, pero ya no hay ninguna especificación, es otro delito puede más. Ser. Uh-huh. Puede ser válida una totalmente la sugerencia. Yo quisiera comentarles, una década de 90 trabajaba en el CEIS, el Centro de Estudios de Investigación Social. Estábamos en las demandas territoriales para los indígenas y habíamos introducido por vez primera la demanda de Monteverde, decidida por el conducto regular y que no sea promulgada por el decreto supremo. Cuando siente frío en la mirada, cuando alguien ha roto tu sonrisa de cristal y tu carita de porcelana se acuerda de su mano, mano de metal. Es hora de empezar a andar. Se acabaron las lágrimas. Es hora de empezar a andar. Rompe tu jaula. Cuatro primaveras calladas. Las rosas secas ya no saben perfumar. Sienten las espinas que se clavan, pinchando bien adentro, donde duele más. Es hora de empezar a andar. Se acabaron las lágrimas. Es hora de empezar a andar. Rompe tu jaula ya. Mira, escapa que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan. Y salta que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te rompe el alma. Ay, el alma. Deseo 103.3. Antasipjañani, nos recordaremos para recuperar los sabores y saberes de nuestras abuelas. Te propongo un taller para recordar nuestros alimentos y preparaciones ancestrales con productos nativos que están siendo olvidados por la imposición capitalista. Este fabuloso taller es parte de nuestro Encuentro de Mujeres Trabajadoras 2018. El costo por 10 talleres, 2 almuerzos, 2 refrigerios, una acción y una plenaria es tan solo de 40 bolivianos. Tendremos además becas. Ven, inscríbete en la 20 de octubre 2060 entre Aspiazu y JJ Pérez en la legendaria Casona Roja. Deseo 103.3. Sí, simplemente añadir que respecto a este mismo artículo, es donde se plantea la sanción que la ley da de cárcel de 2 a 4 años, y que nosotros habíamos cuestionado, muy bien fundamentado también eso, que no sea 4, sino que sea 8. De 2 a 8 años. ¿Por qué? La fundamentación es la siguiente: no es que vamos a meter a todos los hombres a la cárcel, pero tiene que haber un miedo, porque se envalentonan los hombres al ver todo un proceso de años para no obtener nada, porque 2 años es perdón judicial, 3 años es suspensión condicional de la pena. Pero si saben que van a ser sometidos y van a ser encarcelados por un tiempo largo, prevención. Va a haber miedo y ahí va a haber la prevención. Y además las mujeres víctimas de violencia y sus hijos van a saber que hay reparación, que existe realmente la sanción y que no han peleado en vano. Esa es nuestra fundamentación. Así subimos en el Código Penal. Le hemos subido. Sí, sería ideal. Esta otra observación que no tiene artículo también, la séptima, es que la ley 348 indica que las pruebas de una mujer golpeada puede ser un certificado médico que va a ser también homologado por el forense. El forense no quiere homologar, en principio no quiere porque dice no, yo no he visto, no puedo avalar lo que otro médico ha hecho. O entonces, el de la provincia que ha avalado no quiere hacer el de la ciudad. Sí. Ese es el problema. Y lo siguiente, hay baremos, recién me he enterado que sí había baremos para días de impedimento, pero no se aplican, no se aplican. Una mujer bien golpeada le pueden dar sangrando 5 días, como a otra solo con un morete 7. 2, 1, o sea, a un criterio... Baremos, sí, a un criterio totalmente personal de todos los médicos, si están de buen humor, mal humor, si les ha ido bien, dan los días de impedimento que quieren. ¿Cómo se sanciona a estos médicos que maltratan a las mujeres? Una mujer dice, me duele aquí, pero no hay morete, yo no anoto nada. Y las maltratan. Les hacen desvestir y les dicen, pero aquí toque como si tuviera sida, no les quieren ni tocar. Pero un hombre que viene con un rasguño en la cara, no, eso es un delito. Y ahí les dan 7, 8 días de impedimento. La mujer tiene que andar colgando el brazo para que les den 10 días. Esto tiene que ser sancionado a los médicos. No digo que los retiren, una sanción, una multa, que les duela. Y que por lo menos esto les haga pensar que tienen que actuar más éticamente. No hay nada, nada está legislado. Esto... es un hueco, un vacío legal. Y oíme, Heidi, ¿hay algún ejemplo de algún baremo que tú conozcas de la región o del mundo que sea como para tomarlo de ejemplo? En este momento no se me ocurre, pero... ¿cuándo se te ocurre? Guerrero, sí. Guerrero ha sacado el día que se estaba saliendo, porque nosotras presentamos la solicitud de que se establezca un baremo. O sea, que se ha trabajado años sin baremo. Y el ex fiscal general Guerrero, el día que ha entregado su cargo, ha dicho, ahí está baremo, ¿no? Entonces ha elaborado un baremo con elementos comparativos de la región. Lo que no sabemos es, como lo ha hecho, digamos, a la que te criaste y de solito, y etcétera, ¿cuál es realmente la aplicación que se está haciendo de ese baremo? Porque Guerrero ha renunciado hace poco tiempo, ¿no? Pero por ahí está bien, no sabemos. Pero podemos, vamos a les podemos hacer eso, llegar. Pero nosotras tenemos ese baremo. Lo que pasa es que queremos ahora verificar cómo es fresquito, si realmente lo van a aplicar o no. Pero lo que podemos hacer, porque esas reuniones van a ser continuas durante los 120 días, bueno, nos queda 100 días. 100, digamos. Sí. Gracias por ese dato. Vamos a tener la entrevista, vamos a convocar y podemos... comparar, ¿no? Porque de eso se trata esta relación. Sí. Vayamos a seguimos. Octavo, por favor. No, ya es el noveno, el décimo. El décimo está relacionado al artículo 53, que es lo no, que el les. El séptimo. El séptimo era de que se aumente los años de sí, de vamos al octavo. Sí. El octavo está referido al artículo 7 en relación a los tipos de violencia contra las mujeres. Igual, ¿no? La ley plantea 17 formas de violencia hacia las mujeres, pero solo 5 de estas van en la corriente, digamos, de visión penal. Las otras no tienen sanción penal. Entonces no valdría la pena sacar así muchas formas y tipos de violencia si no van a ser tipificadas como delitos. No está. Si además hay esa posibilidad de modificar y construir y crear una ley específica de violencia contra las mujeres en general, ahí sí podríamos considerar todos estos tipos de violencia como punibles. Esa es la propuesta. ¿No? Un ejemplo es la violencia contra la dignidad, digamos. Uh-huh. Si una mujer es agredida en su dignidad, ¿qué le dicen en estrados judiciales? Inicie su proceso de difamación, calumnia e injuria. La vía normal, que es un proceso de orden privado. Y entonces, ¿para qué la nombran en la 348 si va a tener que acudir? Claro. Otro lado. O sea, claro. Es insulso. Entonces no la nombren. La violencia feminicida, que es distinta del feminicidio en grado de tentativa. y eso es bien importante, porque una mujer que está sufriendo violencia feminicida está su situación para perder la vida. No es como la señora que en un acto se ha salvado de que la mate. Por eso es importante que esta violencia feminicida se tipifique. ¿Ya? Al punto 9 voy a pasar. La prohibición de conciliar, el artículo 46, está bien redactado. Cuando se trata de una agresión, de una violencia, no se puede conciliar, salvo que la víctima lo pida y sea la primera vez. Y hay mujeres, y está aquí fundamentado, cansadas de años de estar en su proceso penal, ya conciliaré, que me dé garantías, no me moleste más. ¿Qué hacen las fiscales? Yo veo espantada. La fiscal hace la conciliación y remite al juez su resolución indicando extinción de la acción penal por conciliación. La ley no especifica que la 348 no puede tener la salida alternativa de extinción por conciliación, porque si se extingue eso, todas las garantías que ha obtenido en la conciliación no sirven. Pues. He visto casos, hay un caso que ha bien sonado a principios de año de la mujer que ha sido rapada por su pareja. Meses antes le habían extinguido una primera denuncia por conciliación y luego casi la mata. O sea, que los fiscales, bajo sanción también pecuniaria, una multa, no pueden hacer resoluciones de extinción por conciliación. Una salida alternativa, la única que debería haber, debería ser la suspensión condicional de la pena o del proceso. Es decir, a condición de que no la molestes, suspendemos esto. La vuelves a molestar y entras a la cárcel. Esa es nuestra otra observación. La décima, que está relacionada al artículo 53, lo que les decíamos de esta especialidad que tienen que contar los investigadores. No, existe mucha deficiencia. Realmente es alarmante esta situación. Cualquier funcionario policial está a cargo de recepcionar una denuncia de violencia cuando en realidad debería ser una persona especializada, ¿no? Y comprometida además. Si yo, por más que me manden de comisión, me cambien de turno, me hagan lo que sea, yo he iniciado el proceso de investigación de este caso, yo tengo que terminar, tengo la obligación de concluir y no dejarlo así. Hay casos donde cambian 10, 17 investigadores y al final nadie se hace cargo, no hay informe, nunca se llega a la imputación ni nada. Entonces, especialización y el problema de la rotación a la vez. Sí, y además que haya sanción, si aquel funcionario que está a cargo de la investigación no cumple, que haya sanción por incumplimiento, porque estamos hablando de una vida, de una familia, de sectores en vulneración gravísima como son mujeres y hijas e hijos. Entonces tiene que haber sanción. Eso es lo que planteamos. Y la última observación es la ley está bien planteada. El problema es que si se incumple esto, ¿qué pasa con estos operadores de justicia? Es el capítulo 3, prosecución penal. Y aquí hace una relación de cómo se recolectan pruebas, cómo se inicia la denuncia, cómo tiene que existir el CIPASE para que se acumulen las denuncias de agresores, pero no se cumple en nada. Por ejemplo, ¿qué dice la ley? El fiscal asignado al caso en las medidas protectivas tiene que asignar asistencia familiar para los hijos y para la mujer víctima, si es que ha salido de la casa. Va a ser homologada por el juez cautelar. El juez cautelar no es el juez de familia, no tiene facultades coercitivas para, ante el incumplimiento de la asistencia familiar, emitir el mandamiento de apremio, como pasa en las liquidaciones de asistencia familiar en temas familiares, y meterlo 6 meses preso hasta que cumpla su asistencia familiar. Hay jueces cautelares que han homologado. A tiempo de hacer efectivo eso no han podido, no tienen las facultades. Ahora, la ley de 348 dice: la víctima tiene derecho a una asistencia familiar hasta que se recupere. Pero la 603 dice: la mujer separada no tiene derecho a asistencia familiar. O sea, existe tanta contradicción. Al final, nada de esto se está cumpliendo. El juez cautelar nunca va a homologar una asistencia familiar, no lo va a hacer. ¿Qué es la 603? Es la ley, el código de las familias y del proceso familiar, que está en contraposición. Que merece otra, sí, otra reunión propia. Otra reunión, sí. Muy, muy graves errores en contra de las mujeres. Ahora, responsabilidad de la PACOS es. Crean el CIPASE. Ya. En el CIPASE tiene que registrarse todas las denuncias de violencia. Yo sé que el CIPASE, el Ministerio de Justicia, a la Fiscalía les ordena, mándennos. La Fiscalía hasta ahora no manda y no hay forma de sancionarles. Y yo llego a las audiencias cautelares y digo, sí, este señor tiene otras denuncias anteriores, pero él presenta su rehab, que es sentencia condenatoria. Pero el CIPASE nos serviría para demostrar que este es agresor. Es público el registro del CIPASE. Pero no obedece el ministerio, la Fiscalía. La Fiscalía no obedece. No, nadie. Eso habría que ver. Debería publicar ahí cada día, actualizar. Debería ser público esto. Eso hay que ver. Esta es la última observación. O sea que la ley ha ofrecido todo, pero en la realidad casi la única medida de protección que da son las garantías, que es la firma de un papel que no sirve de nada, porque el papel aguanta todo, porque si te vuelven a agredir, tú te vas con tu papel, pero tenía garantías. El policía le dice, no, abra su caso, nuevo caso, y queda en nada. No, hay dos cosas más que habría que aumentar, que no están consignadas en el documento, yo no sé cómo se me ha pasado. ¿Qué es el tema de la legítima defensa? Está al final en las observaciones. En las observaciones, entonces la van a plantear todavía. No hemos concluido, porque esto es muy importante, el tema de la legítima defensa, que tiene que ser incluida en una ley contra la violencia. Es decir, es justo que una mujer quiera salvar su vida. Entonces, eso más hay que poner. Están, sí, y como hemos dicho... Como punto 12 lo pondremos. Como hemos dicho, hemos hecho una observación artículo por artículo, y luego una en general. Ya. Y estas son las generales. De la ruta crítica, no sé si tú quieres. Bueno, las generales son la primera, No hay una ruta crítica. ¿Ay, no es esta? Sí. Bueno, yo les voy a explicar esta partecita. No hay una ruta crítica. La ley 348 debería ser inmediata, como dice la Belén do Pará, con celeridad. No hay. Se apega al Código de Procedimiento Penal, y el Código de Procedimiento Penal dice 6 meses de investigación, 2 años para juicio. ¿Y tú tienes ya pensada una ruta crítica? Sí, están aquí también. Y la otra observación tampoco habla del derecho de las mujeres a la defensa propia cuando son víctimas de violencia. Cuando van a proteger a sus hijos y van a proteger su vida. El Código Penal es el que nombra que si uno está inminentemente, su vida está en peligro, tiene que hacer una lucha cuerpo a cuerpo con su agresor, a pesar de ser mujer. Y si no es cuerpo a cuerpo, si utiliza por lo menos, digamos, un palito para agredirse, ya está ejerciendo más violencia contra su agresor y ya entra a la cárcel. Por eso se tiene que especificar que la mujer tiene derecho a defender su vida y a la de sus hijos, utilizar cualquier medio cuando es inminente que está perdiendo su vida. Una pregunta que es de interés de esta comisión. Te decía que hemos tenido varias reuniones para hacer justamente un software de la ruta crítica. No sé, una cosa es leerlo, pero otra cosa que nos lo expliquen ustedes. Un poquito eso quisiera que amplíen, por favor. Por sería interesante, imagínate, tener un software universal de la ruta crítica. Exactamente. Nosotros básicamente planteamos, cuando hablamos de ruta crítica, que haya pasos específicos. Correcto. El paso 1 es denunciar. El paso 2 son las medidas protectivas. El paso 3 es terminar con el proceso de investigación. El paso 4, llegar a imputación formal. El paso 5, no sé, ahora les estoy... No la tienen. Tengo yo una. Hemos hecho así de manera, qué sé yo, para hacerlo manual. Sí. ¿Qué pasa? El problema grande es la retardación de justicia. ¿Qué pasa? Existen 3 operadores: policías, fiscales, jueces. Y pasar por esos 3 casos es triple revictimización. Una solución sería una ruta crítica y disgregar. No todos los hechos de violencias contra las mujeres son iguales. Algunas violencias son graves en su connotación, casi muertas, y algunas simplemente quieren liberarse de ese agresor. No meter en un saco todo esto y hacerlo penal todo. Ahí empieza que se abaratan las fiscalías, los policías, jueces, y por eso hay retardación de justicia. ¿Por qué no crear fiscales como hay, de solución temprana cuando hay víctimas de violencia? Una mujer va, denuncia al fiscal de solución temprana, que hay de turno. Declara, ni siquiera necesita abogado. El fiscal le dice, ¿qué quieres? Quiero esto, qué sé yo, que él se vaya o yo salir, no sé. Le llaman a él a declarar y después de su declaración empiezan a hablar y el fiscal, una tipo conciliación, hace una pequeña audiencia, delimita, ya, tú te vas o ella vuelve, qué sé yo, delimita y esa acta la manda inmediatamente donde el juez. Aquí se estaría ya solucionando casi el 40, 50, 60% de los casos. Del calvario. Del calvario de las mujeres. Crear soluciones tempranas para algunos casos de violencia. Nosotros también habíamos pensado, pero nos los han rechazado porque indican que no se puede desnaturalizar el problema, que ya el tema de violencia se ha quitado del ámbito doméstico al tema penal social. Pero hubiera sido ideal que exista una ley de violencia familiar, que jueces de familia atiendan, que los jueces de familia tienen todas las facultades que he explicado, de asistencia, de guarda, de todo. Resuelven el paquete completo. En una sola audiencia, como era en la 1674. Y para temas penales graves, y que cada víctima elija, ¿no? Elija, yo quiero hacer esto, claro. Se vaya con el procedimiento, como dice Paola, menos tiempo, ¿no? Que existe una denuncia, menos tiempos de investigación, menos tiempo de imputación y un juicio rápido. Sería eso lo ideal y aquí lo estamos explicando así claramente. Y además hay mujeres que no quieren llegar a juicio y no nadie les puede obligar a su derecho. Nadie es. Entonces yo creo que es un legítimo derecho de la mujer víctima a elegir si quiere seguir una vía penal o si simplemente quiere una vía familiar. O un fiscal de solución temprana. Claro. En el día se puede. En ese mismo momento los de solución temprana, riñas y peleas atienden. Lo soluciona. Ese mismo momento. Tengo el enemigo en casa. Duerme a mi lado. Es el único lugar. Tengo dónde ir, tan solo puedo dormir, pues hasta el momento no sabe entrar en mis sueños. Dejar en mi boca algo. duermo, pues hasta el momento no puede entrar en mis sueños. Deseo 103.3. ¿Por qué en los triángulos amorosos las mujeres terminamos confrontadas? ¿Quién termina ganando de esta confrontación? Esto y más desarrollaremos en el taller titulado Sobrevolar la infidelidad para liberar al amor, donde analizaremos y cuestionaremos la infidelidad desde el feminismo. Soy Greta Vargas y te invito a participar de este taller que se dará en el Encuentro de Mujeres Trabajadoras. Te espero. 10 talleres. 4 talleres de autodefensa, 2 almuerzos, 2 refrigerios, alianzas insólitas, fiesta, plenaria y acción callejera. Todo esto en el encuentro preparado con todo el amor y la convicción más profunda por Mujeres Creando. Encuentro de Mujeres Trabajadoras. Para todas nosotras, porque todas somos trabajadoras. Viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de diciembre. No te lo puedes perder. Deseo 103.3. Esta propuesta que ustedes han hecho, ¿ante quién han presentado? Perdón la palabra, nosotras hemos presentado, primero cuando se estaba promulgando la ley 348, le hemos pedido de rodillas a don Eugenio Rojas, que era presidente del Senado, pero había sido padre irresponsable, no pagaba ni la asistencia familiar. Entonces, no dijo ni siquiera no. Después, cuando hubo un momento muy alto de violencia, de feminicidio, logramos una reunión con Gabriela Montaño, donde la diputada Silva se dedicaba a chatear, y donde Gabriela Montaño nos trató con suma arrogancia, y estas observaciones fueron a parar al basurero. Después, cuando el Código Penal... Manuel Canelas, ya habían recibido a todas sus tecnócratas de género masistas que no hacen nada, que reciben millones de dólares a nombre de la violencia machista contra las mujeres, coordinadora de la mujer, de donde sale la Katy Uriona y demás amiguitas de ustedes, que no hacen trabajo de primer piso. Primer piso es mirarle a los ojos a una mujer y escucharle y atenderla. Esa es la práctica que te da estos resultados. Entonces, ya habían recibido a todos y Manuel Canelas hizo el simulacro con nosotras por una cuestión de calidad humana. Ninguna diputada quiso asistir, ni Susana Rivera, ni nadie. Y como es Manuel Canelas amigo de Jimena y no nos quería recibir él solo, le dijo: Jimena, ven por favor. No, y fue la Jimena, y solo era la Jimena y el Manuel, y nosotras expusimos ya este documento. No queremos además que se plagie nuestro trabajo, porque esto tiene autoría. Que la autoría tiene que ver con la legitimidad social, con la sacada de mugre que se pega todo este equipo, porque la compañera coordina una escuela de profesoras de autodefensa. La compañera coordina el servicio psicológico donde elabora las pruebas de informe psicológico. Y las compañeras están en un proceso de formación. Entonces, nosotros sabemos que esto no sirve para nada. Porque nosotras lo hemos repetido mil veces, además a tiempo, antes de que promulguen la ley. Después, cuando han promulgado la ley. Después, cuando han querido sacar el Código Penal. Ahora ustedes son un gobierno que no tienen capacidad ni para ajustar un Código Penal. O sea que están de salida, y es bastante grave la situación de las mujeres. Nosotras hemos pedido además la declaratoria de alerta roja nacional, porque no puede ser lo que está pasando con el caso de los feminicidios. Y tanto hemos insistido que en este momento hemos acudido a la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, que está atendiendo nuestro requerimiento solamente en los casos de feminicidio, porque ustedes dicen que es un modelo en la región, pero Bolivia tiene la tasa más alta de feminicidios de América Latina, y se suma la tasa más alta de impunidad. Entonces estamos hablando de algo muy grave. Así que bueno, tenemos conocimiento de la gravedad del asunto. No se nota. son pues tus apreciaciones, hermana. O sea, yo no voy a entrar a una polémica contigo porque no es el motivo de esta reunión. Además, soy más vehemente y puedo hablar más fuerte que vos. Pero yo no voy a venir a hacer eso a esta reunión. Yo quiero hacer... Tú haz lo que quieras, pero tú eres una servidora pública y tienes una deuda con la sociedad. Está bien. Pero la idea es... A mí no me interesa. Es decir, a mí tampoco me asustes. No me asusta. Yo no me asusto. Bueno, pero de todos modos hay que retomarla. Ni pretendo asustar a nadie. Lo que quiero es la compostura en esta reunión. Una pregunta más. Ustedes han planteado que sería necesario una sola ley integral, por así decirlo. En torno a esta idea que ustedes tienen de la ley integral, ¿cuántos casos, si ustedes han atendido el tema que es objeto de esta comisión de la violencia política, se han presentado casos? Se han presentado casos incluso de mujeres que han tenido que escapar de sus comunidades por la violencia a la que estaban siendo sometidas por solo querer hablar al interior de esa reunión de hombres que no les dejaban intervenir, ¿no? Mil disculpas, yo voy a pedir... tengo que recoger a mi bobita del Tinder, ya me he pasado la hora. Le agradezco, compañera, por sus aportes. Muchísimas gracias, de verdad que... No, ustedes, y ojalá pues se tomen cuenta. No es ojalá, la idea que tenemos es precisamente tomar en cuenta cuánto la María pueda confiar y cuánto no, podamos lograr. Ese es el problema, ¿no? Una diferencia que va a dar que sí se asume para esas polémicas, por favor, María. Pero esto es importante que nos dijamos, usted no tiene ninguna autoridad en este tema, ninguna capacidad de hacer nada. Por favor, si tú me puedes decir algo más sobre esos casos. Sí, claro, sí. Yo, pero van a disculpar mil disculpas, pero sí, señora. Sí. Tenemos casos que son en sí situaciones, mujeres políticas que están en sus pueblos, que sí han escapado, les han violado, les han quitado sus tierras. Si ustedes nos dan tiempo, les vamos a presentar estos casos con nombres y apellidos hasta de sus agresores. Ha quedado en nada. En nada sus procesos, porque denuncian, nadie les apoya, nadie quiere ir de testigo. ¿Y qué dice el proceso penal? Tienes que tener pruebas, realmente tienes que probar que eres víctima. No, como dice el agresor, no tiene que probar nada, él es inocente, él no prueba nada, él está sentado. Pero si la víctima no consigue testigos, pruebas, mintió. Les vamos a traer, les vamos a enviar estos casos que nos han llegado, no este año, desde hace dos, tres años, de que han quedado en nada, en cero, y han tenido que escapar estas mujeres políticas. Concejalas seguramente. Sí, sí, en sus comunidades han venido a la oficina. Una última pregunta. ¿Ustedes sistematizan estos casos y los publicitan para conocimiento de la sociedad? ¿O los tienen nomás ahí en...? No, nosotras hacemos dos políticas, ¿no? O sea, la lista de padres irresponsables donde hay... Porque también es violencia política la que comete un hombre que hace uso de un puesto de poder para cometer violencia doblemente, con doble carga de impunidad. Entonces, nosotras publicitamos la lista de padres irresponsables 5 veces al día por la radio, de forma gratuita, donde salen muchos políticos, entre ellos Evo Morales. También hacemos, yo tengo varias entrevistas con estas concejalas, porque nosotras tenemos un archivo de luchas de las mujeres oral. Entonces, hacemos las entrevistas por Radio Deseo, y esa es la forma como publicitamos. Y luego todos los martes yo le dedico toda la mañana a las mujeres que ellas atienden, porque uno de nuestros sueños también es que nosotras atendemos y resolvemos allí todo en paquete, pero tenemos que hacer homologar, tenemos que ir a rogar. Nosotras quisiéramos que, visto que la constitución política del Estado prevé la justicia plural, se pueda constituir juzgados paralelos. Es decir, así como se reconoce la jurisdicción indígena originaria como una jurisdicción que ejerce justicia, nosotras queremos, para todos los casos que no sean penales, poder realmente ejercer justicia. Porque nosotras estamos produciendo justicia para las mujeres. Y las compañeras tienen todas las calificaciones académicas que el sistema requiere. Entonces, no es tampoco una improvisación. Nosotras usamos el marco de la ley. Entonces, esas son las formas como nosotras publicitamos nuestro trabajo. Pregunta, así como han trabajado las observaciones en la 348, ¿Han hecho algún trabajo sobre la ley de acoso, la violencia? Yo he hecho el trabajo sobre la ley de acoso y violencia, pero justamente ahí va. El problema es que la ley de acoso y violencia política es un absurdo en sí mismo. ¿Qué es lo que te he explicado? Si quieres, te lo mando por escrito. Porque toda la violencia machista es una violencia política. Porque además, quitar fuera a las trabajadoras que trabajan para las instancias políticas es convertir la violencia que ellas sufren, que es la más grave, en una violencia de segundo orden, de menor importancia. Por eso, entonces, el enfoque es discriminatorio. Por eso, lo que nos interesa a nosotros, a mí me parece interesante que hayan trabajado, y si tienes ese trabajo, sí, pues, nos gustaría que nos los envíes, porque evidentemente lo que nos interesa a nosotros es recoger percepciones distintas. No queremos homologar en un paquete. Y sí, el objetivo, si bien esto es muy importante para nosotros, en este tema, esa percepción es importantísima. ¿Por qué no nos mandas, si tú tienes por escrito ese trabajo? Te agradeceríamos. Y lógicamente esta no va a ser la primera reunión. O sea, nos estamos comprometiendo a tres cosas. Y aquí, compañera, ¿cuál es tu nombre? Heidi Gil. Heidi, mira, nosotros una vez que tengamos la primera versión del software de la ruta crítica, me gustaría, porque ya son reuniones más técnicas, ¿no? Uh-huh. Me gustaría invitar para que puedan hacer observaciones, porque de lo que se trata es enriquecer con sí. todas las visiones, ¿no? Pero primero queremos tener el borrador en grande, por así decir, y sobre esa base ir ajustando. Esa es una tarea pendiente que todavía nos quedaría, digamos, en este caso con ustedes, porque tienen ese trabajo de la ruta crítica. Sí. Un segundo tema que me ha parecido interesante es el tema este del que llaman ustedes el, ¿cómo es? ¿Barebo? Baremo. Podríamos, hay que convocar, ¿dónde está la...? Yo te lo mando ahorita, lo tengo... No, pero no. O sea, nos los puedes enviar, por supuesto, pero también queremos contrastar con el dato que nos ha dado del exfiscal, o sea, tener los dos, hacer un análisis comparativo. Hay que solicitar eso a la fiscalía, por favor, con una nota. Ese sería un segundo punto para poder intercambiar esas cosas, ¿no? Y un tercero que se me ha ido... ¿me recuerdas, Jimena? Son varios, bueno, el tema, el final, la legítima defensa, que es otro tema. No, pero eso ya sería en relación de las tareas pendientes para proseguir en esta comisión. La ruta crítica que nos interesa. La ruta crítica. El tema eso para comparar que tiene. Ah, y el tercero que por favor. No. Fiscalía, nos envíe la visión crítica que tienen en relación a la ley de la acoso. Está bien. Del acoso y la violencia. Pero ¿sabes cuál era la otra? De que la fiscalía no entregue información sobre el CIPASE. Eso lo vamos a levantar en acta y en el informe y realmente ver esos cuellos de botella donde están haciendo. ¿Tienes algo que decir, Lidia? No, gracias. Bueno, no me queda más que agradecer infinitamente el tiempo que ustedes nos han dado a esta comisión. Reitero, nos interesa recoger versiones diferentes. No es el objetivo aquí rezar un credo, sino a partir de estas visiones de todas las instituciones que trabajan en el tema, que enriquezcan el trabajo de la comisión. Nosotras vamos a hacer talleres de socialización de nuestro trabajo, no como acabado, sino para retroalimentar, porque estas son las primeras rondas donde nosotros estamos recogiendo todas estas propuestas. Vamos a hacer talleres de socialización, nos hemos planteado tres, retroalimentar, mostrarles el trabajo hasta sacar la versión final, pero bien delimitado, digamos, al objeto de estudio y al mandato de la Asamblea, pero nosotros estamos sacando recomendaciones al margen de lo que está acá estatuido, y en el marco de esas recomendaciones están todo este tema de la 348, claro, etcétera, que sí tenemos que recuperar, ¿no? Sí. Entonces, compañeras, con el compromiso de llamarles de nuevo a otra reunión, les agradecemos infinitamente esta primera reunión y espero pues que la siguiente reunión sea más respetuosa y fraterna entre todas nosotras. ¿Ya? Gracias. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó